Cristian, Guillermo Tenaglia, Gerardo Rodríguez, Mariano López Guerrero, te estamos saludando. Esto es ABCO Radio. ¿Cómo te va? Hola. Hola. Hola. Hola, ahí te escucho. A ver, ¿cómo estás, Sebastián? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Secretario General? Sí. Delegado Regional. Delegado Regional. Bueno, delegado, ya te había puesto, no sé si es más alto el cargo o no. Sebastián, ayer recibíamos una comunicación de parte tuya de que hay una medida de fuerza prevista para el próximo día 12 de julio. Contanos de qué se trata. Bueno, sí, agotada la instancia de paritaria, no hemos llegado a ningún arreglo. Y bueno, entonces hemos tomado la medida de, a nivel nacional, ¿no? Nuestros representantes del 12 de julio vamos a hacer una medida de fuerza y bueno, va a haber un paro en todo el interior del país. Sebastián, ¿qué piden ustedes de paritaria y qué ofrecen? Mira, la realidad es que hay un acta acuerdo, se está pidiendo lo mismo que arregló el AMBAR. Nosotros somos del interior, la FATAP, y bueno, desde que se cerraron las paritarias 2018-2019, que comenzaron a las 2019-2020, no hemos llegado a ningún arreglo, se han agotado instancias, hemos tenido 15 días de conciliación obligatoria, después se dieron 5 días más, y bueno, y al no haber respuestas del Consejo, ¿no?, Directivo de Cámara de Transporte y demás, bueno, se ha tomado esa decisión. Bueno, en particular, el AMBAR ha arreglado de una manera un 20% ahora con 16.000 pesos para verlo en tres cuotas, y bueno, pero nosotros no llegamos a ningún arreglo, ¿no? Uh-huh. Todavía, digamos, el interior está en negociaciones, o la negociación está estancada. Y a ver, siempre estás en negociaciones, lo que pasa es que están estancadas, nadie afloja, nadie quiere hacerse cargo, ¿no? Porque, bueno, sabemos que el interior del país le han recortado los subsidios, claro. Y los empresarios, bueno, también seguramente hacen el reclamo de su parte, y bueno, es toda una cadena, pero bueno, la realidad es que nosotros los trabajadores todavía no hemos recibido ningún arreglo de paritarias. Ustedes tienen un trato, me parece, distinto, ¿no?, al que tienen en el AMBAR, digo, con la patronal, ¿no? Esto de verse las caras, de estar, digamos, en el día a día. ¿Qué análisis ustedes hacen de la situación económica por la cual se están atravesando los dueños de las empresas aquí en Tandil? Bueno, nosotros, a ver, yo particularmente por ahí tengo un empresario, porque bueno, cuando hay negociaciones siempre se trata de mediar, de conciliar, y la realidad es que bueno, los empresarios hoy tienen mucha preocupación y te hacen saber que bueno, que la situación es compleja, que si llegara un arreglo sería dificultoso para ellos si no le incrementan los subsidios, ¿no? Esa situación es atendible y entendible, digamos, no estamos hablando de una sanata, digamos, por parte de los empresarios. No, yo considero que no, sabemos que siempre ellos han mantenido al día, siempre no han pagado todo lo que corresponde, pero hoy vos hablas con ellos y te dicen que la situación es compleja, que tanto por los recortes de subsidios, bueno, y hay muchas cosas en el medio que por ahí, bueno, no podemos nosotros como gremio ponernos a discutir. Nosotros a veces nos ponemos del lado del trabajador y nosotros queremos tener un salario justo y que sea acorde a las necesidades. Entonces eso hace que por ahí a veces decimos, bueno, está bien, yo entiendo tu parte, pero vos entendés la mía, y entramos en un tiri de afloja. A ver, nosotros todavía no hemos cobrado los aguinaldos. Nosotros este mes hicieron el sueldo, lo depositaron en dos veces. Bueno, son situaciones que van pasando, que las entendemos, que nos ponemos del lado del empresario, pero también sabemos que la situación nuestra también es compleja, ¿no? ¿Cuántos choferes hay en Tandil, Sebastián, trabajando en las distintas líneas? Y calculale 30 personas, choferes, 30 choferes, más algún mecánico, así, ponle 35 personas por línea. Por línea. Bien. Sí, a seis líneas. Claro. Sí, casi más de 200 personas tenés trabajando. Bueno, Sebastián, te agradezco mucho. Así que el viernes 12, entonces, de julio, hay paro por 24 horas y movilización también. Sí, seguramente si no hay ningún acuerdo antes, nos vamos a mantener esa postura firme. Sí, lamentablemente nosotros siempre, como lo decimos y lo vuelvo a repetir, sabemos que incomoda, que es molesto, sabemos que hay gente que va a trabajar, que necesita el transporte, pero bueno, lamentablemente llegamos a esta instancia porque, bueno, los que realmente tienen que trabajar sobre lo real que nuestro salario no lo hacen y no llegan a ningún acuerdo. Así que bueno, sí, el 12 va a haber un paro y seguramente con movilización. ¿La movilización la van a hacer acá en Tandil o va a regionalizar y se hará en otra ciudad? No. Será cada en su ciudad. Bien. Responsable de cada ciudad, ¿no? Perfecto. ¿Qué idea es de la movilización tienen? ¿Hacer andar por los colectivos por la zona céntrica? ¿Estar en alguna rotonda de la ruta? ¿Qué idea tienen, Sebastián? No sé, vamos a ver. Vamos a ver, llegado el momento, lo vamos a ir analizando con los directivos y bueno, se verá la forma de la movilización. Tampoco queremos perjudicar tampoco mucho, pero vamos a ver cómo se realiza. Sebastián, muchas gracias por tu tiempo, que tengas un buen día. No, gracias a ustedes por preocuparse y nada, gracias a todos y buen día.